Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Los aliados. Revelada en Medina entre los años quinto y séptimo de la Hijra. Toma su nombre del ejército formado por clanes aliados que marcharon a Medina en el quinto año de la Hijra. Algunos miembros de la tribu judía de Banu Nadir, expulsados de Medina por el profeta, la paz de Dios sea con él, a raíz de su traición, fueron a la Meca a negociar con los integrantes de la tribu de Quraysh el exterminio de los musulmanes, prometiéndoles la ayuda de los judíos de Medina. El resultado fue que los idólatras marcharon a Medina. Al saber de ello, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, hizo cavar una trinchera alrededor de la ciudad. Los musulmanes fueron sitiados durante un mes, pero finalmente vencieron a los incrédulos en la llamada Batalla de Al-Handago, la trinchera. Este capítulo 33 consta de 73 aleyas o versos. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso. Oh profeta, teme a Alá y no obedezcas a los incrédulos y a los hipócritas. En verdad, Alá es omnisciente, sabio. Y sigue lo que te ha sido revelado por tu Señor. En verdad, Alá está bien informado de lo que hacéis. Encomiéndate a Alá y sabe que Alá es suficiente como protector. Alá no puso dos corazones en el interior del hombre como para albergar la fe y la hipocresía a la vez. No hizo que vuestras esposas que divorciasteis, declarando que eran tan ilícitas como vuestras propias madres, sean realmente como vuestras madres. Y tampoco hizo que los hijos que habéis adoptado sean como los vuestros. Esto es lo que dicen vuestras bocas, pero Alá dice la verdad y guía al sendero recto. Llamadlos a quienes no sean vuestros hijos por el nombre de sus padres verdaderos, pues esto es lo más justo para Alá. Y si no conocéis a sus padres, decid mejor que ellos son hermanos en la religión y vuestros protegidos. Y no será considerado un pecado si os hubieseis equivocado o ignorado que ello no era correcto. Pero si en caso de que lo hiciereis intencionadamente. Y sabed que Alá es absolvedor, misericordioso. El profeta es más importante para los creyentes que ellos mismos. Las esposas del profeta deben ser respetadas como si fueran las madres de ellos, y no podrán desposarlas jamás. Y según el libro de Alá, el Corán, los parientes son quienes tienen derecho a la herencia, algunos en mayor proporción que otros, y no los creyentes y los emigrados. Pero aún así podéis testar a favor de ellos una parte consabida. Esto ha sido decretado y registrado en el libro, la tabla protegida. Celebramos una alianza con todos los profetas, la misma que concertamos contigo, oh Muhammad, con Noé, Abraham, Moisés y Jesús, hijo de María, y tomamos de ellos un compromiso firme. Y le preguntaremos el día del juicio a los veraces, a los profetas y a sus seguidores, acerca de su veracidad, si cumplieron con este compromiso. Y sabed que Alá tiene preparado para los incrédulos un castigo doloroso. Oh creyentes, recordad las mercedes con las que Alá os agració, cuando en la batalla de Al-Handak os cercó un ejército de incrédulos y enviamos contra ellos un fuerte viento y un ejército de ángeles que no veíais, y Alá bien sabía cuanto hacíais. Cuando os atacaron por todas partes, el terror desencajó vuestras miradas, se os subieron vuestros corazones hasta las gargantas e hicisteis conjeturas sobre Alá, pensando que no socorrería a los creyentes. Allí fueron probados los creyentes y sacudidos por una fuerte conmoción. Y dijeron los hipócritas y aquellos en cuyos corazones había dudas sobre la verdad: Alá y su mensajero no nos han hecho más que falsas promesas. Y cuando un grupo de ellos, de los hipócritas, dijo: oh gente de Yasrib, antiguo nombre de Medina, esto es un mal para vosotros, mejor volveos y no combatáis. Y un grupo de ellos pidió autorización al profeta diciendo: por cierto que nuestras casas quedaron desprotegidas, pero solo querían huir del enfrentamiento. Si los incrédulos hubieran entrado a Medina por sus flancos y les hubieran pedido colaboración contra los creyentes, lo habrían aceptado fácilmente. Habían tomado un compromiso por Alá, que no volverían la espalda, y el pacto con Alá debe ser cumplido. Diles, oh Muhammad, de nada os servirá huir, si es que pretendéis huir de la muerte, o de que se os mate, y sabed que, aunque pudierais huir en esta oportunidad, no disfrutaréis de la vida mundanal, sino transitoriamente. Diles, ¿quién os protegerá de Alá si Él decreta un mal para vosotros? ¿O quién puede impedir que os colme con su misericordia si así lo desea? No encontrarán fuera de Alá protector alguno ni defensor. Alá bien conoce a quienes pretenden desanimar a los creyentes de entre vosotros, y a quienes dicen a sus hermanos que salieron a combatir: volved con nosotros. Estos hipócritas no quieren participar del enfrentamiento. Se niegan a prestar todo tipo de ayuda, y cuando se apodera de ellos el temor por cobardía, les ves que te observan con los ojos desorbitados, como aquel que está en la agonía de la muerte. Pero cuando el temor cesa, al veros triunfantes, se dirigen a vosotros con palabras severas, como si fuesen valientes, avarientos por obtener parte del botín. Estos no son creyentes, y a Alá hará vanas sus obras por su falta de fe, pues esto es algo fácil para Alá. Ellos pensaban que los aliados, incrédulos que se sumaron para combatir al Islam, no se habían marchado, y si estos aliados hubieran regresado otra vez para combatiros, desearían estar en el desierto con los beduinos y preguntar de lejos acerca de vuestra suerte. Y sabed que si estuvieran con vosotros, participarían en la batalla de mala gana. Hay un bello ejemplo en el mensajero de Alá de valor y firmeza en la fe. Para quienes tienen esperanza en Alá, anhelan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Alá. Y cuando los creyentes vieron a los aliados, dijeron: esto es lo que nos prometió Alá y también su mensajero, y sabían que luego de la llegada del ejército enemigo vendría el auxilio de Alá. Entonces, esto no hizo sino acrecentarles la fe y el sometimiento a Alá. Entre los creyentes hay hombres que cumplieron el compromiso que tomaron con Alá. Algunos ya fallecieron, y otros esperan que le llegue su hora y no han cambiado de actitud y cumplen con el compromiso. Alá decidió probaros en la fe para recompensar a los sinceros por su sinceridad y castigar a los hipócritas si Él quiere, o por su voluntad los guíe y los perdone. Ciertamente Alá es absolvedor, misericordioso. Alá frustró a los incrédulos, que llenos de ira no alcanzaron lo que se proponían, e hizo que los creyentes no entraran en combate, enviándoles un fuerte viento que desanimó a los incrédulos. Alá es fuerte, poderoso. Luego hizo salir de sus fortalezas a la gente del libro, los judíos de Banú, cualidad que les habían ayudado a los idólatras e infundió el terror en sus corazones, para un grupo decretó que se le diera muerte y para otro que fuera hecho prisionero. Y os hizo heredar sus tierras, sus hogares y sus bienes, y también os hará heredar otras tierras que todavía no habéis pisado, y Alá tiene poder sobre todas las cosas. Oh profeta, dile a tus mujeres, si preferís la vida mundanal y sus placeres transitorios, venid, que os dejaré en libertad, divorciándoos de buena forma. Pero si preferís a Alá y a su mensajero, y la morada que os aguarda en la otra vida, ciertamente Alá tiene una magnífica recompensa para quienes de vosotras obren el bien. Oh mujeres del profeta, quienes de vosotras cometieren una deshonestidad evidente, sepan que les será duplicado el castigo, y sabed que ello es fácil para Alá. Y quienes de vosotras obedecieren a Alá y a su mensajero, y obraren rectamente, les duplicaremos la recompensa y les tendremos preparado un generoso sustento. Oh mujeres del profeta, no sois como las demás mujeres. Si teméis a Alá, no habléis con voz dulce, de modo que quienes tengan sus corazones enfermos sientan alguna atracción. Hablad, pues, recatadamente. Y mejor, permaneced en vuestras casas. Pero si salís, no os engalanéis como lo hacían inadecuadamente las mujeres de la época preislámica, y haced la oración, pagad el zakat y obedeced a Alá y a su mensajero. Ciertamente Alá quiere apartar de vosotros todo pecado, oh familia del profeta, y purificaros. Y transmitid los preceptos de Alá y la sabiduría, la sunna, que se mencionan en vuestras casas. Ciertamente Alá es sutil y está bien informado de lo que hacéis. Alá les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a aquellos y aquellas que hacen caridades, a los ayunadores y las ayunadoras, a los pudorosos y las pudorosas, y a aquellos y aquellas que recuerden frecuentemente a Alá. Un verdadero creyente o a una verdadera creyente no deben, cuando Alá y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Y sabed que quien desobedezca a Alá y a su mensajero se habrá desviado evidentemente. Y recuerda, oh Muhammad, cuando dijiste a Sa'id ibn Harisab, a quien Alá había agraciado con el Islam, y tú habías favorecido liberándolo de la esclavitud, quédate con tu esposa y teme a Alá. Ocultaste así lo que Alá haría manifiesto, porque temiste lo que diría la gente, pero Alá es más digno de ser temido. Cuando Sa'id termine con el vínculo conyugal y su ex esposa haya concluido con el tiempo de espera luego del divorcio, te la concederemos en matrimonio para que los creyentes no tengan ningún impedimento en casarse con las ex esposas de sus hijos adoptivos, si es que estos deciden separarse de ellas. Y sabed que esto es un precepto de Alá que debe ser acatado. No hay falta alguna del profeta, por lo que Alá le haya prescrito y permitido contraer en matrimonio. Este es el designio de Alá, tal como lo fue para los profetas que le precedieron, y el designio de Alá debe cumplirse. Quienes transmiten el mensaje de Alá y le temen, sin temer a nadie salvo él, sepan que Alá es suficiente para computar las obras. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el mensajero de Alá y el sello de los profetas, y Alá es omnisciente. Oh creyentes, recordad constantemente a Alá y glorificadle mañana y tarde. Él es quien os bendice y sus ángeles ruegan el perdón por vosotros para extraeros de las tinieblas a la luz, y Él es misericordioso con los creyentes. Su saludo, el día que se encuentren con Él en el paraíso, será paz, y por cierto que les tiene reservada una recompensa generosa. Oh profeta, en verdad te hemos enviado como testigo de las obras de tu nación, como albriciador y amonestador. Exhortas a los hombres a creer en Alá con su anuencia, y eres como una antorcha luminosa que guía a quienes están en las tinieblas hacia la luz de la fe. Anuncia a los creyentes que recibirán un inmenso favor de Alá, y no obedezcas a los incrédulos ni a los hipócritas. No hagas caso de sus ofensas y encomiéndate a Alá, pues Alá es suficiente como protector. Oh creyentes, si os casáis con las creyentes y luego divorciáis de ellas antes de haberlas tocado, no deberán ellas aguardar ningún plazo para volver a casarse, y divorciadlas en buenos términos. Oh profeta, te declaramos lícitas las mujeres a las cuales les diste la dote y las cautivas que te deparó Alá como botín, y tus primas por vía paterna, y también tus primas por vía materna que emigraron contigo, y la mujer creyente que ofrece al profeta casarse con él, si es que el profeta quiere tomarla por esposa. Es un permiso exclusivo para ti, no para los demás. Por cierto que sabemos lo que les prescribimos respecto a sus esposas y sus cautivas, para que no sea una falta para ti. Y Alá es absolvedor, misericordioso. Oh Muhammad, puedes relegar a quien quieras de tus esposas, y no pasar la noche con la que le correspondía y estar con la que quieras, o bien, si lo deseas, volver con alguna de las que relegaste, pues en ello no hay falta para ti. Esto es más conveniente para que estén alegres, pues así lo ha decidido Alá. No se apenen, y para que se sientan conformes con tu elección. Alá bien sabe lo que hay en vuestros corazones, y Alá es omnisciente, tolerante. ¿No te será lícito tomar otras mujeres luego de esta revelación, ni cambiar de esposas, divorciándolas, aunque otras fueran muy hermosas, excepto las cautivas, y Alá todo lo observa? Oh creyentes, no entréis en la casa del profeta a menos que os invite a comer, y no estéis procurando la ocasión de que se os invite. Y si fuereis invitados, entonces entrad, y luego que hayáis comido, retiraos, y no os pongáis a hablar antes de la comida ni después. En verdad esto incomoda al profeta, y se avergüenza de pediros que os retiréis. Pero Alá no se avergüenza de la verdad. Cuando pidáis a ellas, sus esposas, algo, hacedlo detrás de una cortina, o que ellas tengan puesto un velo. Esto es más puro para vuestros corazones y los de ellas. No debéis molestar al mensajero de Alá, ni debéis casaros nunca con quienes fueron sus esposas. En verdad, esto es algo grave para Alá. Si manifestáis algo o lo ocultáis, ciertamente Alá está enterado de todas las cosas. No es un pecado para las creyentes si se quitan el velo ante sus padres, sus hijos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos y de sus hermanas, y sus mujeres o sus esclavas. Temed a Alá, en verdad Alá es testigo de todo. Ciertamente Alá y sus ángeles bendicen al profeta, oh creyentes. Pedid bendiciones y paz por él. A los que ofenden a Alá y a su mensajero, Alá les maldecirá en este mundo y en el otro, y por cierto que les tiene preparado un castigo humillante. Y quienes ofenden a los creyentes y a las creyentes sin tener motivo, he aquí que cometen un pecado evidente. Oh profeta, Dile a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran todo el cuerpo con sus mantos. Es mejor para que se las reconozca y no sean molestadas. Alá es absorbedor, misericordioso. Si los hipócritas y aquellos que tienen en sus corazones la enfermedad de la duda y los que siembran intrigas en Medina no se abstienen, te ordenaremos combatirles y luego no permanecerán mucho junto a ti. Serán maldecidos doquiera se encuentren y deberán ser apresados y matados. Así también decidió Alá que se hiciera con quienes os precedieron. Y por cierto, que el designio de Alá de maldecir y castigar a los hipócritas y sediciosos es irrevocable. Te preguntan acerca de la hora del juicio. Diles, ciertamente, solo Alá tiene el conocimiento de ella, y no sé si la hora está cercana.